corazón se me apareció Conchita. Vamos a comer temprano porque me huele a visita. Recuerda que en el almuerzo se me apareció Conchita. Su comadre y su compadre que han venido a vendetear un rato. Adelante, comadrita. Echen pa' acá, compadre. Allá vienen sus dos hijos. Mira lo que gordo están. Ya tú ves, madama mía. Se están yendo, mira cómo se va, Dios, siempre lo mismo, siempre lo mismo.